Sí, yo siento que la cosa que Saltillo está muy dividido, o sea, es que no sé cómo expresar. Estamos dividido como sociedad. No, no como sociedad, o sea, sí como sociedad, por pero clases, está, por clases.